el hombre es un lobo para el hombre, porque según este filósofo, cuando el ser humano se encuentra en este estado en el que es completamente libre, sale a relucir su verdadera naturaleza, que es este individuo que se deja guiar por sus instintos más egoístas. Entonces, según Hobbes, el hombre en su estado natural va a vivir en una guerra de todos contra todos, y el origen de esta guerra va a tener diferentes causas, como la desconfianza entre congéneres o el temor de que entre individuos se priven de la libertad, porque precisamente una de las cuestiones que genera más incertidumbre es el poder de otro sujeto. Otro de los factores que lleva al sujeto a caer precisamente en este estado de guerra es la competencia, y esto ocurre o bien para mantener más bienes materiales o cuando el objeto del deseo de dos o más individuos es el mismo, pero este deseo no puede ser saciado por todos ellos a la vez. Por ejemplo, si a cuatro personas en el estado de naturaleza les apetece comer manzanas, pero solo se encuentren con una, esta será una razón suficiente para pelear por la única manzana que hay, para que así uno de ellos pueda satisfacer su deseo de comer manzana. Y bueno, otro de los factores que lleva al individuo a incurrir en la guerra es la gloria, que tiene que ver con actuar de una forma muy agresiva en donde se adquiera cierta reputación que permita vivir una supuesta paz al sujeto. En resumen, pues, el estado de naturaleza va a ser un estado de guerra generado principalmente por la enemistad que surge de diversos conflictos entre los que habitan en este primer estado natural. Una parte bien importante de esta primera instancia es el dominio, el cual permite que el individuo pueda luchar por la conservación de su propia vida. Sin embargo, este posible dominio que alguien pueda adquirir, pues va a ser inestable y va a estar amenazado por la fuerza de otro posible agente que cambie las condiciones del primer dominio, para finalmente situar al dominado como al dominante como el dominado. Pero para Hobbes el estado de naturaleza es un estado de lucha de poderes en donde el individuo se encuentra en un estado de equilibrio precario que puede cambiar en cualquier momento. Por lo tanto, el estado de naturaleza, por su carácter conflictivo, es un estado de guerra. Asimismo, la permanencia en este estado de constante lucha pone en riesgo la vida del ser humano. Y algo que hay que mencionar es que el estado de naturaleza le corresponde el derecho de poder, que se traduce como la libertad que cada individuo tiene para usar su propio poder como quiera, con el propósito de conservar su propia vida. Ahora bien, ante este derecho natural surge una contradicción performativa, que es una contradicción en la práctica y en el enunciado, porque si alguien trata de cumplir con el propósito de este derecho, que es salvar la vida, al mismo tiempo pone en riesgo su propia vida, por lo que, concluye Hobbes, la libertad es peligrosa. No obstante, de acuerdo con Hobbes, para hacer posible la conformación de un Estado tenemos que apelar al propósito de nuestra existencia, que se traduce en tres pasiones de la razón, que están orientadas a la paz y que nos ayudan a abandonar el estado de guerra, las cuales son el miedo a la muerte, el deseo por las cosas confortables y la esperanza. Es importante mencionar que este filósofo considera que la pasión es ciega sobre lo que desea y no sabe cómo obtenerlo. En contraparte, la razón es una facultad calculadora que nos conserva los medios adecuados para alcanzar un propósito, por lo que la razón, según Hobbes, termina siendo la esclava de las pasiones, y es precisamente cuando la razón sirve a los propósitos de la pasión y el sentimiento para que finalmente se pueda habilitar la generación de normas de paz, porque la paz y la tranquilidad también es una de las pasiones del ser humano. De cualquier modo, ya que en nuestra mente existen todas estas propensiones que mencionábamos, como el deseo de subsistencia, de comodidad y de un establecimiento de normas, es cuando entra la idea del pacto social entre individuos. Antes de pasar al contrato como tal, es importante diferenciar lo que es el derecho natural y la ley natural, porque el derecho natural es esta libertad que encontramos en el estado de naturaleza, pero que prácticamente es una libertad suicida en la que para defendernos y poder conservar nuestra vida también la ponemos en riesgo. Me parece que Hobbes es uno de aquellos que confunde la libertad con el libertinaje, precisamente porque no diferencia la libertad responsable en donde cada uno se hace cargo de sus acciones y que, por supuesto, en la medida de lo posible, trata de no hacerle daño a otros. Pero bueno, en contraparte, la ley natural que mencionaba consiste en una serie de normas de paz porque así lo quiere la pasión. Es un precepto general establecido por la razón que, como ya lo habíamos dicho, era esclava de las pasiones, en virtud de la cual se prohíbe a un individuo hacer lo que puede destruir su vida o privarle de los seres para conservarla. Es importante señalar que para no caer en el estado natural de guerra, se tiene que conformar un estado civil, por lo que la desobediencia en dicho estado será el retorno al estado de guerra. Y antes de continuar con el tema, vamos a escuchar la primer melodía del programa de hoy, de la cual vamos a hacer mención en nuestra página de Facebook, Encantamiento Filosófico, para que la puedan volver a escuchar. Pero bueno, no digo más, vamos a escuchar esta especial melodía. Deleite musical. Deleite musical. Deleite musical. Acabamos de escuchar la melodía Éxtasis del compositor Salutis, que nos dio el honor de presentar en este programa su hermosa obra. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos pueden encontrar como Encantamiento Filosófico. De igual forma, nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 55 40 87 73 50, por si tienen alguna duda o comentario. Y antes de continuar con el tema, voy a dar algunos anuncios. El INAH Estado de México y el Proyecto Comunitario Historia y Cultura Chalco, Amaquemecan, invitan al ciclo de conferencias La Erupción de los Volcanes a 500 años, que se llevó a cabo a partir del 12 de marzo y termina el 27 de agosto. Para más información pueden visitar su página en Facebook, INAH Edomex. Pero bueno, ahora sí voy a continuar con la exposición respecto de la conformación del contrato social de acuerdo con la filosofía política de Thomas Hobbes. Estaba explicando que para que se dé el establecimiento del pacto es necesario vislumbrar las leyes naturales en cuanto a que sean establecidas y fundamentadas en la propia razón que nos conduzcan a formar un Estado civil. La primera ley de la naturaleza es la ley de paz, que consiste en que cada hombre debe esforzarse por mantener la paz, mientras que tiene la esperanza de lograrla. También tiene que tener en cuenta la ventaja y la ayuda que brindará la guerra, porque si el Estado no le otorga la seguridad deseada y por lo tanto pues no se hace responsable de salvaguardar su vida, entonces como gobernado pues no está obligado a obedecer al soberano, precisamente porque no está cumpliendo con lo pactado. La segunda ley de la naturaleza es la renuncia y pacto, que básicamente es cuando los hombres establecen un convenio a través de una declaración o expresión consciente y de forma totalmente voluntaria. Este pacto que se hace entre sujetos es muy poderoso precisamente por su porque su fuerza se deriva del miedo al incumplimiento de dicho acuerdo. Es por ello que se necesita que este pacto esté situado por encima de todos los pactantes. Y esto quiere decir que haya castigos para aquellos que no cumplan con el acuerdo establecido. Porque Thomas Hobbes pensaba que al existir una sanción, el pacto se iba a respetar. Y bueno, esta segunda ley se le denomina, en primer lugar, de renuncia, porque se está cediendo la libertad para que todos los gobernados puedan quedar en igualdad de condiciones. Y la parte del pacto tiene que ver con brindarle obediencia a la autoridad y al mismo tiempo aceptar que dicha autoridad puede ejercer un poder coercitivo sobre quien acepte el acuerdo. Un poder de castigo que, como ya lo decía, se utilizará en caso de que alguno de los miembros falte al pacto. Y finalmente, la tercera ley, que es la ley de justicia, consiste en que los miembros del acuerdo están obligados a cumplir los pactos celebrados, y solo entonces, a partir de este gran acuerdo establecido, es que nace la idea de justicia, porque en el estado de naturaleza, decía Hobbes, no hay justicia, precisamente debido a que la justicia nace con el Estado, ya que en el estado de naturaleza, cada hombre es libre y soberano, y cada uno regula su existencia, mientras que en la sociedad civil no hay ninguna relación de dominio entre gobernados. Entonces, como justicia en Hobbes, entendemos a la igualdad que hay entre súbditos y a aquellas normas que se crean a partir del establecimiento de un pacto y que son de obligado cumplimiento, porque todas estas cuestiones son aceptadas por los miembros del pacto por voluntad propia. Entonces, desobedecer o faltar al pacto representaría una injusticia y un absurdo, ya que sería como si uno mismo se desobedeciera. Y bueno, estas tres leyes que mencioné son las que nos conducen a la conformación de un Estado, pero va a ser un Estado artificial porque la inteligencia política de los hombres es del mismo carácter, debido a que la política en esta metáfora es construida a través de un contrato en donde se da esta unión civil al Estado, pero por conveniencia. Ahora bien, la forma de gobierno de este Estado, planteado por Hobbes, va a ser de carácter absolutista, en donde una persona va a tener el poder total sobre los gobernados. Entonces, el pacto que cada individuo hace es en parte para cederle la soberanía a una persona, porque recordemos que en el estado de naturaleza, cada uno es soberano de sí mismo. Individualmente se da esta regulación de existencia. Por lo tanto, al titular que posee el conjunto de soberanía de todos los sujetos que conforman el pacto, se le denomina soberano. Igualmente, todos los gobernados van a ser súbditos y van a estar sometidos a la voluntad de un solo individuo. Algo muy importante que hay que recalcar es que el único que no renuncia a la libertad originaria del estado de naturaleza ni al poder de castigo es el soberano, porque él va a poder castigar libremente a sus súbditos, pero tampoco de una manera arbitraria, porque no sería justo ni conveniente para los gobernados. Y bueno, lo que Hobbes está tratando de legitimar es la concentración absoluta del poder, con la diferencia de que ya no es un absolutismo del derecho divino, es un absolutismo contractual. De cualquier modo, una vez aceptado el pacto y conformada esta asociación civil, siendo el soberano justo, los súbditos no podrían cambiar de gobierno, porque sería como si estuvieran contradiciéndose a ellos mismos, debido a que todo lo que hace el soberano debe ser considerado como un acto del mismo súbdito. Asimismo, el poder que tiene el soberano no puede ser transferido ni dividido. Tampoco es plausible acusar al soberano, porque se estableció este pacto en donde el sujeto acepta renunciar a su voluntad y transferírsela a otra persona. Entonces, de igual forma, es como si el súbdito estuviera acusándose a sí mismo. Otro punto importante es que tampoco nadie puede castigar ni exigir castigo al soberano, precisamente porque él fue el único que conservó este derecho de castigo. A su vez, otra cuestión sobre la que también el soberano tiene el poder de decidir es sobre la propiedad, porque de acuerdo con Hobbes, la propiedad no es natural, por lo que el soberano decide quién posee qué cosa, y pues esto es muy importante porque recordemos que en el estado de naturaleza cualquier cosa que pudiera poseer un individuo no era segura ni permanente, porque siempre se tenía el riesgo de que otro llegara y te despojara de tu supuesta propiedad. De tal forma que cuando el soberano tiene esta facultad de decisión sobre la propiedad, entonces en la conformación del estado, gracias al soberano, la propiedad está segura y es un símbolo de justicia. Por consiguiente, nos damos cuenta que la propiedad realmente surge con el estado civil, porque en el estado natural era imposible conservar algo como propio. Otro punto es el soberano, que el soberano va a ser juez en cuanto a que tiene la facultad de decisión entre controversias respecto de los gobernados. Igualmente, tiene el poder no solo de castigar, sino también de recompensar a quien crea debido. Pero bueno, antes de continuar con el tema, vamos a escuchar la última melodía del programa de hoy. Deleite musical. Deleite musical. Thank you.

defensa de su vida o su cuerpo, porque si el soberano quiere asesinar al súbdito, este tiene derecho de desobedecerlo, porque el soberano pactó garantizar la vida de todos los gobernados, y al querer asesinar a un súbdito, está omitiendo una de las partes que le corresponde hacer. La segunda libertad residual del súbdito, según Hobbes, consiste en que no está obligado a acusarse en el caso de que haya cometido algún crimen o que haya incumplido el pacto. Y finalmente, la última libertad que tiene este súbdito está orientada al silencio de la ley, que básicamente es lo que no está prohibido, está permitido, porque la obligación del soberano es crear leyes que prohíban lo que los gobernados no pueden hacer. Y bueno, ahora voy a explicar el último punto del modelo contractual, que es la muerte del Estado. Bueno, pues el Estado se disuelve cuando el soberano carece de mecanismos para evitar, según Hobbes, las enfermedades del Leviatán. ¿Y cuáles son estas enfermedades? Pues son los posibles defectos o incumplimientos en los que pueda caer el soberano, como cuando se dé la posibilidad del monopolio del poder, que es cuando el soberano pierde la capacidad de ejercer autoridad, o cuando el soberano permite el desarrollo del individualismo ético, que es cuando las personas deciden por su propia cuenta los principios morales. Y otro factor que hace posible la disolución del Estado es el momento en el que el soberano se somete a las leyes civiles. Pero bueno, antes de seguir con el tema voy a dar un anuncio. Y es que se renta un departamento ubicado en la primera de Panoya, entre Juárez y Caracol, de dos recámaras y un baño, sala, comedor y cocina. Y si están interesados pueden llamar al teléfono 55-36-37-91-15 y preguntar por Arely Contreras. Nos pueden contactar en cabina al teléfono 597-97-8-52-52, por WhatsApp al 5540-61-54-59, en Facebook y Twitter como @lavoladoraradio o bien en la página web www.lavoladora.org. Y también les anunciamos que el Gobierno de México, a través del Sistema Nacional DIF, brinda el apoyo para cubrir servicios funerarios a personas y familias sujetas a asistencia social en situaciones de vulnerabilidad. La cobertura es nacional y el trámite es completamente gratuito. Para mayor información pueden llamar al 55-30-03-2200, extensiones 3750 y 3702. La atención será brindada de lunes a viernes en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Igualmente pueden consultar los requisitos en la página www.gob.mx/DIF-nacional. Antes de despedirnos, porque ya nos tenemos que despedir, quiero mandarles un saludo a Lucy, Karim, Renata, a Juan Sin Miedo y a Samuel, que ya nos dijeron que están escuchando el programa. Bueno, pues ahora sí, ha llegado la hora de finalizar este programa. Fue un placer para mí compartir un poco acerca del pensamiento de este gran filósofo de Thomas Hobbes. ¿Qué es Thomas Hobbes? De verdad, espero que se haya entendido un poco lo que expresé durante el programa. E igual, si tienen alguna duda, no duden en mandarnos un mensaje por nuestra página de Facebook, Encantamiento Filosófico, o a nuestro WhatsApp 5540877350. De verdad, espero que se encuentren muy bien y nos vemos el próximo viernes a la misma hora, de 5 a 6 de la tarde, para tener un acercamiento a la filosofía de John Locke. Cuídense mucho, nos vemos el próximo programa. Que tengan una excelente tarde, radioescuchas. Por el momento me despido de ustedes, pero no se olviden de sintonizarnos la próxima semana, de 5 a 6 de la tarde, en este su espacio reflexivo, por La Voladora Radio o bien a través de la página web www.lavoladora.org. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Encantamiento Filosófico, o bien pueden llamarnos al teléfono en cabina 59 79 78 52 52, y al WhatsApp 55 40 61 54 59. Su participación en nuestras redes siempre es bienvenida. Encantamiento Filosófico. Hasta la próxima.